verdad me encantas. Desde que yo te vi, me enamoré de ti, pero no me animaba. Yo te ofrezco mi amor, la luna y las estrellas, todo lo que me pidas, que no te quede duda, te doy mi vida entera. Me vas a responder.